El familiar. Dicen que es el diablo, que toma forma de perro. Dicen que es el diablo. En Tucumán, Salta y Jujuy, los patrones de los ingenios de azúcar hacen un trato con el familiar. Dicen que es el diablo. Él les da suerte, abundancia y prosperidad. Y ellos deben darle de comer todos los años a un peón. A un peón. Cuantos más peones se coma el familiar, más dinero ganará el patrón. Más dinero ganará. Dicen que es el diablo. Vive encerrado en sótanos o en habitaciones oscuras, donde se lo escucha gemir por las noches. Vamos a huelga, compañero. Queremos trabajar solo 8 horas. Organicémonos, compañero. No quiero más bonos del patrón. ¿Qué pasó? ¿Qué con pasó? ¿Dónde está Ramón? Cuando en un ingenio desaparece misteriosamente un peón, se dice que es una víctima del familiar. En los años 70, el familiar, dicen que es el diablo, se cobró la vida de muchos obreros rebeldes. El familiar, dicen que es el diablo. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Dicen que es el diablo. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. El familiar. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los obreros temen por sus vidas cuando el dueño del ingenio los manda solos a algún cuarto oculto a buscar alguna herramienta. Nunca más vuelven. Nunca más vuelven. El familiar. Cuando el dueño muere y no le pasa el secreto a otro, un trato con el familiar. El familiar se pierde y toda la fortuna desaparece. ¡Queremos aumento de sueldo! El familiar nunca más vuelve.